Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumag Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre el documental e investigación Sonidos Resonantes, obra que plantea mostrar a la comunidad la riqueza e ingeniería matemática y física presente en los instrumentos musicales precolombinos del Ecuador y visualizar y transmitir el gran conocimiento y aporte de sonoridad musical de nuestras culturas milenarias. Tengo el gusto esta tarde de contar con la valiosa presencia de Andrés Alejandro Ayala Quinatoa, investigador quichua de segunda generación, productor audiovisual y diseñador ecuatoriano. Sea bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y aportes y presencia. Vamos a saludar previamente nada más, mi querido Andrés, bienvenido. Alichishi, Ñukaka, Andrés Alejandro Ayala Mikani, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes a todos y a ustedes que nos están escuchando. Buenas tardes. Yuma, muchas gracias por recibirnos en tu programa. No, más bien, qué privilegio. Los jóvenes, la segunda generación, quicho, eso me ha encantado. Y sobre todo, que la juventud, parte de su heredad también, está investigando fortaleciendo y aportando a esa verdadera historia y sobre todo al rescate y la preservación de instrumentos musicales, la sonoridad, conocidos como silbatos o conocidos como ocarinas, ¿verdad? Que eso se le da el nombre en el siglo XVI o XVII en Europa. Pero dentro de nuestras culturas precolombinas y dentro de los estudios que hacen los arqueólogos se les conoce como silbatos. Realmente para mí es un privilegio contar y hablar de este interesante proyecto que nos dará la pauta de profundizar más lo que realmente hicieron nuestras culturas y de los grandes aportes que han realizado nuestras culturas precolombinas. Como siempre manifiesto, no tenemos 500 años de historia. Nuestra historia va mucho más allá. Y que gracias a estas culturas preincaicas incluso, desarrollaron tecnologías y modos de producción que llevaron a grandes civilizaciones y a grandes naciones, que las que tuvieron culturas que tuvieron nuestro Ecuador, y que todavía hay vestigios y presencia de ellos, de estos grandes aportes. También recorreremos por nuestro Ecuador milenario, viajaremos a la provincia de Manabí, incitarles a que vayan en este feriado de carnaval, que ya estamos próximos, para que visiten esta maravillosa provincia de Manabí, con esa deliciosa gastronomía, llena de historia, cultura, arqueología, de playas paradisíacas, realmente que su gente muy trabajadora, muy amable, grandes anfitriones, y sobre todo aportar al desarrollo turístico en estos feriados que tanta falta le hace a nuestro país. También viajaremos, le dejaremos en el último segmento con la provincia de Bolívar, Guaranda, su capital, donde se festeja en los carnavales, se dice, como en ninguna otra provincia. En realidad, en todo nuestro país hay festejos de carnaval de acuerdo a su cosmovisión y que dan varias alternativas para el disfrute en familia de los y los ecuatorianos y de quienes viven en nuestro país. Como siempre, escucharemos muy buena música. Yupa Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía.

pequeño pero bonito, hecho de puro ladrillo y largo color del cielo. Quizás llamamos el carro y seguimos caminando. Cruzamos un bosquecito, oloroso de eucaliptos. Thank you. las lengüetas de mi rolling siempre me comentan de ti. Eduardo Meneses, soy parte de la Universidad Popular del Buen Vivir, que es miembro de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador. Y bueno, queremos dar un gran saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es muy importante que estos espacios existan en la radio para poder profundizar nuestros debates. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no. ¿Dónde se les lleva Ausa? Soy la encargada consular de la Embajada de Bolivia en Ecuador y estoy aquí para dar un saludo fraterno, afectuoso a nuestra querida hermana, amiga Yuma Ortiz, de Trazos de Nuestra Identidad. Una amiga no solo de la Embajada, sino también de Bolivia como todo, de nuestro proceso de cambio también. Un saludo a ella y a todos los hermanos ecuatorianos que están hermanados con nuestro país, con Bolivia y con nuestra cultura. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiterar la bienvenida al Andrés Alejandro Ayala Quinatoa, investigador quichua de segunda generación, productor audiovisual y diseñador ecuatoriano. Realmente para mí es un privilegio contarle con la presencia del Andrés Alejandro, pero sobre todo por todo el proceso de investigación y de recopilación que viene realizando hace algún tiempo atrás, para dar como resultado a través de un documental o de varios documentales que van a ser parte de estos Sonidos Resonantes. Como les dije al inicio, que es una obra que plantea mostrar a la comunidad la riqueza en ingeniería matemática y física presente en los instrumentos musicales precolombinos del Ecuador. Normalmente, mi querido Andrés Alejandro Ayala Quinatoa, los conocemos mal como ocarinas, que se le da ese nombre a nivel europeo. Pero dentro de la descripción arqueológica se denominan silbatos. ¿Y qué representa este proceso de investigación? ¿Qué contenidos tiene para dar como resultado los sonidos resonantes? Bienvenido, qué gusto, qué placer, mi querido Andrés. Buenas tardes nuevamente. Yo quiero empezar contando que cada uno de nosotros pertenece a una nacionalidad, a un pueblo específico. Yo creo que en la zona de la mitad del mundo, en los Andes septentrionales, teníamos una aglomeración muy, muy, muy rica, una mixtura impresionante de este mestizaje de varios pueblos, de varias sabidurías, de varias visiones. Ahora, esta investigación de sonidos resonantes nace investigando de dónde nacen los diseños precolombinos, o intentando entender qué dicen. Porque estudiando la astronomía precolombina, la etnoastronomía o la arqueoastronomía, encontramos que todo ritmo tiene un número, ¿cierto? Uh-huh. Entonces nos preguntábamos Si todo ritmo tiene un tiempo, entonces, ¿cómo medían el tiempo nuestros ancestros? Qué interesante, sí es. Y comenzamos a reanalizar, porque nosotros tuvimos el chance de colaborar con Colores del Cosmos y los diseños de los platos Karchi de la doctora Estelina Quinatoa, y ahí hicimos un trabajo de recopilación, de digitalización de más de 5.000 bienes, un trabajo titánico. Tuvimos un bonito producto que yo les llamo la Biblia del diseño precolombino, porque ella muy hábilmente hace la investigación semiótica de eso. Así es. Y a partir de ese proceso comenzamos nosotros a buscar el sentido y patrones, sí. Exacto, el sentido, porque de pronto se puede quedar en una iconografía, en una descripción muy a la breve, pero tiene un porqué, esos diseños, los colores, esas mixturas y los sonidos. Por supuesto. Mira, vamos a entender que vamos a partir diciendo de que todo este patrimonio analizado viene de un contexto funerario. ¿De acuerdo? Entonces, de un culto, ¿no? Acompañando a un ser en su trayecto hacia más allá. Entonces, contrario a lo que nosotros tenemos en el mundo occidental, el color negro no era un color de duelo, o sea, para nada que ver con los muertos, sino más bien un color de protección. Y viene acompañado de un negro con un engobe rojo, rojizo. Esta combinación de rojo y negro es tan profunda en nuestro ADN precolombino, en nuestro ADN sudamericano, en nuestro ADN quiteño, si quieres llamarlo así, que incluso en el siglo XXI, el día de hoy, si tú acudes a las plazas como San Francisco, vas a poder encontrar que las señoras cajoneras te venden un amuleto para los bebés, que tiene el color rojo y negro. O sea, hasta ahora se ha mantenido este proceso dentro de nosotros. Ahora, entonces ya cuando comienzas a ver estas universalidades, y comienzas a tratar de entender cómo funciona, porque luego de mandarte 3.500 dibujitos, aunque sea solo calcando, es bastante pesado. Y aparte, el investigar, bueno, aparte de todo este gran trabajo y aporte que has hecho desde lo que nos estás comentando, pero sobre todo, un poco la interpretación. Ya, mira. Porque ahí es lo más complicado, ¿no? En Europa es un poquito más fácil porque como que tienes ya un registro un poquito más ampliado. Pero nosotros acá, al menos en el caso ecuatoriano, yo creo que me atrevo a decir que fui el primero, el pionero, que estamos siendo pioneros en estos registros de interpretaciones. Y comenzamos a descubrir que habían algunos símbolos que se iban repitiendo. Entonces encontramos dos cruces gigantescas con algunas variaciones. Encontramos una cruz gamada y encontramos una flecha directamente, pero que se repetía, te diré, unas 600 veces. ¿Y de qué culturas un poco hicieron esta recopilación y esta sistematización de diseños y de descripción, ¿no? Y de interpretación como tal. Inicialmente comenzamos con la más estética de las culturas, llamémoslo así, que es la nación Pasto, en sus fases Piartal, Tusa y Capulín. Entonces, a partir de estas configuraciones básicas que se repiten en casi todas las nacionalidades de los Andes septentrionales, comenzamos a ver ya un lenguaje específico, una orientación, una ideología. Y decodificamos que muchas de estas herramientas eran realmente documentos de elementos orientados al cosmos. Ahora, lo tengo que agradecer un genial Yupay Chani enorme a la doctora María del Carmen Molestina. Nuestra gran amiga, la doctora María del Carmen Molestina, siempre presente y transmitiendo ese conocimiento y siempre abierta. Al igual que, les cuento, que Andrés Alejandro es hijo de otra gran amiga del programa y de una mujer a quien yo admiro mucho, que estuvo justamente la semana pasada acá, que es la doctora Estelina Quinatoa, ¿no? Esta gran curadora, antropóloga y arqueóloga ecuatoriana. Gracias, qué linda, la mamá es una máquina. Y la doctora Molestina, sí, unas grandes maestras. Buenas, Guarmi. Unas bendiciones, magníficas. Entonces, estas dos genios, y también duras maestras, es amor y con firmeza también. Así es. Entonces, la doctora Molestina nos abre la Fundación Saldumbide Rosales y el Fondo Molestina Saldumbide en marzo del año pasado. Y con la mirada de Pablo Díaz. Y me acuerdo también otro genio, el doctor Trujillo, un antropólogo magnífico. Muy bueno, así es. Entonces, y poder tener estos cerebros en el mismo espacio-tiempo y con estos documentos magníficos se nos ocurrió. Y con las piezas originales, sí. Porque tengo que decir que la Fundación Sandubide ha hecho una recopilación y pone, que ya vamos a hablar en próximos programas con la doctora Carmen Molestina, para que la gente vea esta salvaguardia que hizo a través de esta fundación que están haciendo de esta evidencia. De estas piezas arqueológicas brillantes que no he visto ni en los otros museos realmente, y que eso les dio la pauta a ustedes para la investigación de proyecto. Debo reconocer que el Fondo Sandubide Molestina es impresionante, uno de los fondos más ricos del Ecuador es ese, y también el cómo les cuidan, el cómo les mantienen. Así la doctora es. Molestina es una curadora muy técnica, muy buena, entonces todo está organizado y sabemos dónde, cómo y cuándo está. Y catalogado y así con una minuciosidad. Como Dios manda, sí. Así es, impresionante. Entonces, en compañía de estos cerebros grandes, propongo que le pongamos agua y midamos y veamos cómo pasa el sol. Uh-huh. Y esa mañana con Tatiana Pavón, la productora de Tratos, compañera. También te doy la bienvenida, mi querida Tatiana, salude, qué gusto. Buenas tardes a todos. Y es parte de este equipo de trabajo, de investigación y de producción, que ya vamos a seguir hablando también. Para el resultado de estos documentales que próximamente se van a presentar, justo el día del Fuego Nuevo, el día del Mushugnima, de nuevo año andino, este 20 de marzo. Ajá. Y también justamente este proyecto audiovisual se va a denominar Mushugnima, ¿no? Fuego Nuevo. Así nuevo es. Tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, realizamos por primera vez quizás en cientos de años una medición del sol con los instrumentos de adeveras y en Quito, porque esta fundación está acá en el 6 de diciembre y está muy cerca de acá, de la Casa de la Cultura. De diciembre y Jorge Washington. Ajá, estamos a dos cuadras. Entonces, cuando pudimos comenzar a hacer estas mediciones, yo dije, aquí hay mucha información. Era demasiado, demasiado junto. Decidimos calcar otra vez, por así decirlo, o sea, rescatar aquellas proporciones, aquellos diseños específicos de este plato llamado el calendario lunisolar, y nos dimos cuenta que efectivamente tenía dos espacios equidistantes, ecos geométricos perfectos, que hubieran servido para un camino que les llamamos el Intiñán, camino del sol. Ojo que, pese a que le digo, el Intiñán es una sabiduría anterior a la Inca, miles de años más. Ah, sí, eso sí es importante, sí, recalcar, mi querido Andrés, porque el Intiñán o camino del Señor realmente se le atribuye a los incas, y no olvidemos que nuestras culturas preincas ya tenían esos caminos y que les interconectaban de la costa a la sierra, a la Amazonía y viceversa, ¿no? Que eso era parte del intercambio de productos y servicios que se realizaba. Okay, sí, por supuesto. Pero te estoy hablando, amiga mía, del Intiñán, que es una franja que se va a ver reflejada dentro de un plato cósmico, de un plato prehispánico. Si le ponemos agüita, el Intiñán va a ser el recorrido del sol entre el amanecer y la caída del sol. O sea, este límite que el recorrido del sol, del movimiento del sol, de la medición del sol. Exacto, y como estás justo en la mitad del mundo, estás en una latitud casi cero. En los días del equinoccio, en donde el sol no hace sombra en la mitad del mundo, el sol va a atravesar por exactamente la mitad de este reflejo, de este cuerpo, de este espejo cósmico. Y en cambio, en cada uno de los solsticios va a atravesar los espacios de las franjas de este Intiñán. Entonces, con la doctora María Carmen Molestina, la doctora Estelina Gatoa, la doctora Ana Jaramillo de Velastegui, el señor Vicente Sierra, Gustavo Guayasamín y muchos otros grandes maestros, la lista es gigantesca. Claro, yo te iba a preguntar por Gustavo Guayasamín, de ley tenía que estar dentro de tu proceso de investigación, porque le ha hecho todo otro gran maestro sobre la medición del tiempo, ¿no? El guardián de Catequiza es un hombre que también muy, muy generoso. Hemos tenido mucha suerte tanto con el material como con los maestros que nos han tocado. Entonces hemos hecho investigaciones grandiosas, como este calendario que estoy comentando. Puedo adelantar también, comenzamos a ver que este engobe negro con rojo no era solo una técnica, sino que también era un sistema de pensamiento. Y comenzamos a buscar que si en el día estaba ya tan estructurada la cosa y sabíamos ya cómo se movían y entendíamos la cuestión de los eclipses, ¿cómo evolucionaba? Porque había un montón de material gráfico que nos estaba hablando, pero ya no era el sol ni era la luna. Comenzamos a jugar con Venus, entonces encontramos los platos que estaban orientados a los movimientos de Venus, Marte. Impresionante. Y te cuento que cuando comenzaron a aparecer las constelaciones andinas, las septentrionales, porque este, el cielo de los Andes es muy específico. Así es. Mira, te recuerdo que si tú estás en el norte, creo que me parece que es Cáncer, bueno, si estás sobre el trópico del norte, vas a ver que el cielo te da una visión aparente concéntrica, como que en espiral. Uh-huh. Y si es que vas hacia el sur, si miras desde el Cusco, desde el Chile, va a ser también espiral, pero en el otro lado, en otro sentido. Claro, al lado contrario, gira alrededor, por ubicación. Exacto. Ahora, pero si tú estás en la mitad de la esfera, si estás en la mitad del planeta, estos dos remolinos van a estar girando a los dos lados, y en la mitad lo que vas a tener es un río. Un río que va a estar girando alrededor de este plano ecuatorial, que en el occidente le conocemos como las constelaciones ecuatoriales, precisamente. Sí. Entonces, esta visión muy específica del planeta te da el chance de explicarte en qué época del año estás, solo mirando al sol, a la luna y en la noche a las estrellas. Okay. Y en la Vía Láctea te va explicando. Bueno, estamos preparando mucho en el material que estamos presentando en esta muestra, pero... te quiero contar ahora sí sobre los instrumentos musicales, ¿no? Uh-huh. Tuvimos también la gran suerte de tener otro gran maestro que se llama Luis Eduardo Kendo Roballo, que se llamaba el gran Luchito. Durante la década de los 90 se realiza una gran investigación de la mano de Francisco Mena, uh-huh, quien decide ser uno de los pioneros en sacarle radiografías a los instrumentos musicales de la Reserva Arqueológica Nacional, okay, en ese entonces del Banco Central. El ex Banco Central, o sea, la reserva del ex Banco Central. Y ahí el Luchito comienza a manipular por primera vez estos instrumentos y aprendemos nosotros ahí, guaguas, ¿no? Mirando cómo estos investigadorzazos, los duros, los capos, tocaban los litófonos. Entonces son piedras que tienen una concentración de metal adentro de tal manera que suenan como que fueran planchas metálicas. Entonces se generaba una especie de marimba de piedra lindísima, hermosa. Y también las primeras botellas silbato chorrera, estas que funcionan solo con el agua. Así es. Les quiero invitar, si me dejas por favor. Claro. Que nuestros escuchas visiten @tratos.es, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí tenemos algunas de las cosas que estamos realizando. Háganse panas, agréguenos. Nosotros estamos produciendo sin parar, porque estamos más que nada orgullosos de la tecnología y de la visión que tenemos nosotros, los ecuatorianos, desde esta visión tan específica del cosmos, y partiendo de que nosotros estamos en el laboratorio más completo y más concreto del planeta. O sea, estás en la mitad del mundo, estás a nada de la playa, a nada del único nevado sobre la línea 00. Entonces, y entre estos dos extremos, las cejas de montaña, y explota la fauna, explota la flora. Y recuerda que Da Vinci decía que la naturaleza es la maestra más importante, porque ella te va a enseñar de todo. Entonces, partiendo desde ya, o sea, si tenemos esa base, nosotros entendemos que la naturaleza aquí tiene mucho para enseñarnos y mucho para contar. Entonces, Lucho Kendo nos enseña y nos iba diciendo, verás, Wambra, porque algún día vas a... Él era así, ¿no? Decía, a ver, alzando el pelito. Para ver. Claro. Con una terminología muy, muy, muy suya, que creo que no es radial, pero te hacía entender. Y te iba explicando cómo funcionaba y te decía, este es un silbato, o al menos así se dice. Y este es un silbato univocal, porque tiene un pitido y una boca. Y eso estamos entendiendo. Y eso es lo que nos decía, lo que nos dice también los libros de texto, incluso ahora en el siglo XXI, o sea, eso hay que ver, ¿no? No hay mucha bibliografía ecuatoriana sobre arqueología, pero lo que tenemos creo que debería ya comenzar a revisarse. Y aparte profundizarse y sobre todo resaltar estos grandes aportes y esa conexión y ese gran conocimiento que pudieron alcanzar nuestras culturas milenarias, originarias, y que gracias a ese gran conocimiento pudieron plasmar en estas evidencias de las piezas arqueológicas en la actualidad y poder elaborar estos instrumentos tan maravillosos conocidos como silbatos y esas diferencias de silbatos que nos estás describiendo, mi querido Andrés. Qué genial, muchas gracias. Mira, entonces me dijo, este sonido podría haber sido clasificado como pobre, pero... Luis Oquendo comienza a desarrollar un taller que se llama La Bola con sus hijos, y ellos comienzan a explotar y a ver todo el abanico de posibilidades que tenían mucha de esta riqueza sonora precolombina. Y parte de este gran aprendizaje, este gran prueba y error, nos tocó a nosotros también. Y nosotros, como una de las alas de este estudio de esta gran academia formada por Lucho Oquendo, por la mamá Estelina, toda. Perdón, se me va la emoción. y por los demás maestros, entonces comenzamos a revisar. Pero yo, si no soy músico, como lo sería Nicolás Oquendo o Adita Oquendo, pero sí más bien soy, yo lo veo desde el punto de vista de investigación, de cómo se logra, de dónde era, de para qué funcionaba, de cómo se daba. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Y cómo podrían alcanzar esas, no sé si estoy en lo correcto en el término, querido Andrés, notas musicales, lo que conoceríamos en actualidad, y el grado de las notas musicales? O sea, es lo brillante, aparte de tener univocal, o puede ser de dos, con agua, con diferentes orificios, ¿verdad? Explícanos, qué maravilla. Bueno, mira, entonces, cuando yo comencé a ver la gran cantidad de la colección de la doctora Molestina, qué buena gente que está, doctora, y nosotros nos sentíamos como unos niños en juguetería, y en cambio yo sentía que los instrumentos me decían, ¡a mí! ¡Cógeme a mí! ¡Yo quiero salir! Es que tienen tantos que dice, y con cada iconografía y diseño que te... no sabes, y que con uno solo te pasarías días enteros analizando cómo fueron elaborados los diseños, el significado y a qué representaba como tal. Honestamente, estamos calculando que cada instrumento requeriría unos 3 o 4 años por instrumento, sin hablar de su iconografía, que eso ya es cosa aparte. Pero es que la genialidad, la tecnología, la delicadeza, el armado, la estética, todo realmente es tan único. Y comenzamos a encontrar estos algunos instrumentos que realmente son únicos, que no hemos visto en ningún otro fondo, ninguna manera, pero que realmente son alucinantes. Partamos de las botellas silbato, ¿ya? Estas que funcionan con aire. Imagínate que en el mundo occidental la cabeza más grande para fluidos e hidrodinámica es Bernoulli. ¿Es Bernoulli? Ya. Este investigador italiano nace 850 años después de que la gente aquí construyera las botellas silbato con el conocimiento perfecto de la dinámica para poder construirla. 850 años antes, ¿ya? Entonces, realmente comienzas a pensar, wow, entonces tenían otro tipo de conocimientos, otro tipo de verdades, otro tipo de opciones. Y occidentalmente se tiene establecido un sistema pentafónico para nosotros, o sea, con 5 notas nos arreglábamos. Mientras más vas encontrando instrumentos musicales de más culturas, te vas dando cuenta de que cada cultura, cada nacionalidad, como yo te decía al inicio, ¿no?, que partimos de cada una de nuestras poblaciones, tenía una específica manera de ver la vida, una específica manera de afinar sus instrumentos, de construir sus instrumentos, de desarrollar sus instrumentos y de ver las cosas, ¿no? Entonces seguíamos investigando, seguíamos abriendo las cosas y nos encontramos con 3 grupos grandes, o sea, los instrumentos musicales se dividen en litófonos, los de percusión, tenemos los aerófonos, los de soprano, ¿cierto? Tenemos los membranófonos, los que tienen membranas. Y comenzamos a tratar de buscarlo desde esa manera, pero era una visión muy occidental de la vida. Eso te iba a decir. Entonces no cuadraba para nada. Por ahí no iba, pues. Y lamentablemente muchos de los instrumentos musicales se han deteriorado, porque los de fibra, al menos, pasar el tiempo ya, por el clima, por los espacios, pero al menos hay representaciones de que sí, o sea, por ejemplo, la marimba es ecuatoriana, milenaria, uh-huh. O sea, eso sí, en sonido resonante estamos recalcando que la marimba tiene más o menos 5.500 años de antigüedad y ya sale, ya existen representaciones Valdivia, uh-huh. O sea, si ya ahí está... Claro, y muchos creeríamos que la marimba es de origen africano y eso, pero dentro de las culturas pre-incas, tú encuentras, por eso, a los que conocemos, que podría ser semejante, a los chachis y los áchilas. Exacto. Mira, incluso Papá Roncó, en uno de sus documentales, no sé, bueno, él acepta que tuvo un maestro. Chachi. Imagínate, entonces... El conocimiento proviene de milenios de práctica, prueba y error, y es cierto. Ahora... Lo que sí logramos nosotros encontrar, la clasificación que sí pudimos darle es los usos en base a la construcción. Comenzamos a realizar una ingeniería al inverso, o sea, tienes el objeto final, el producto final, el finísimo acabado, ese sonido tan exacto, tan único, porque podríamos hablar de afinaciones para la nación Valdivia, y afinaciones para la nación Pasto, Fase Capulí. Claro, que ya es en la Sierra Norte, ¿no? Y específicas, y... Entonces, la escala de sonido era gigantesca. Estamos trabajando todavía, hay un proceso que nos va a llevar años probablemente, pero muchas gracias a M5, Diego Castro, nuestros ingenieros en sonido, que se ha encargado de estar trabajando en los espectrogramas de estos registros que hemos estado recogiendo en varios fondos, en varias situaciones. Volviendo al uso de esta clasificación, encontramos primero los instrumentos musicales que sirven, los instrumentos sonoros que sirven para hacer música. Ya, los que te acompañan en la guerra, los que te acompañan en la siembra, en la recolección, en la cosecha, en los funerales. Entonces ahí están las ocarinas traversas, por ejemplo, las de la Nación Pasto. Tenemos algunos. Y un poco describirnos eso visual, para que la gente pueda comprenderlo, imaginariamente se pueda percibir lo que estamos hablando. Imaginemos una flauta traversa occidental. Ya, de esta metálica que casi todos los que la escuchan seguro conocen. Ahora, imaginémonos que tiene una forma mucho más corta y un poquito más redondeada, pero la idea de mantenerla traversamente es exactamente igual. Y la ocarina traversa de la Nación Pasto tiene un sistema de diseño magnífico, porque al igual que el saxofón, en la parte de abajo, en la parte contraria al pito, a la embocadura, tiene un orificio de digitación, pero al igual que en el saxofón altera toda la escala. Solo si es que ¿de qué material? Estoy hablando de cerámica. De cerámica específicamente, en este ¿no? caso. Entonces, para este tipo de llamadas, por ejemplo, está también el pututo, el churo que nosotros conocemos, ¿no? El pututo. Claro, así es. Si el churo es el pututo masculino, su femenino es la kipa. Entonces tiene un sonido bastante interesante, pero se pone al revés, en cambio. Vengan a Sonidos Resonantes, ahí vamos a mostrarles todo lo que les estoy contando, por favor. Y vamos a hacer otros programas, mi querido, contigo, porque hay tanto que hablar y descubrir y conocer. Queridos amigos, nuestro país es tan milenario, y yo quiero agradecer a todos esos investigadores que has mencionado, a nuestras grandes amigas que tenemos el gusto y el placer que siempre estén en nuestro programa con sus aportes, porque aprendemos, pero también felicitar a estos jóvenes, a estas nuevas generaciones, que lo que intentan es eso, visualizar, y que nos sintamos orgullosos de ser de donde somos, de tener esos orígenes milenarios, y que esa conexión de nuestros ancestros, esa conexión con la madre naturaleza, con el cosmos, ha hecho y ha permitido hacer esto, esta sonoridad tan maravillosa para todo tipo de ocasión dentro de las estructuras sociales, políticas y religiosas de nuestras culturas precolombinas. Así es, Lima, gracias. Bueno, también te quiero contar que en la segunda fase de estos instrumentos sonoros están los instrumentos como instrumento de comunicación. De llamado. Sí. Mira, es muy natural que en las zonas montañosas, digamos, el Montubio del Manabí, por ejemplo, los Chachis, o en las zonas amazónicas, la gente se comunique de colina a colina, de montaña a montaña, a través de los silbidos. Y esto no solo es aquí, hay el silbido gomero en las Islas Canarias, ya está reconocido como parte del patrimonio de la humanidad. Ahora, imagínate cómo habrá sido. Te invito a ti que te imagines un Quito hace unos 3.000 años, ya. Olvídate de la occidentalización, olvídate de las calles, olvídate de las casas, de los campanarios, de todo. ¿Tú dónde estás viviendo ahora? ¿Yo en qué sector vivo? En la montaña me llama, soy una huarmi de montaña. Vivo por el sector de Bellavista. ¡Ya! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Bellavista! Y los fines de semana normalmente estoy al frente de las pirámides de Cochasquí. ¡Qué rico! Y donde se pueden ver estos ciclos, ¿verdad?, de medición del tiempo, la época del sol recto, ¿verdad?, y de todo lo que estás hablando. Magnífico. Son los lugares precisos para hacer, como eran lugares de observación astronómica. Sagrados, ¿no? Muy bien, hay un hermoso observatorio en Bellavista, junto a la actual casa de Guayasamín. Ojalá podamos conversar en adelante, eso es otro tema. Pero imagínate que desde tu casa en Bellavista, Andrés tiene que avisarte que tienes que hacer algo para el programa. Entonces probablemente Andrés sacaría su super silbato, que por lo general estaría en colgado. Su cuello, y son chiquititos, pero tienen una potencia tal que nosotros estamos en la Casa de la Cultura en la 6 de diciembre y Patria. Yo te prometo que él te pita desde aquí y tú escuchas perfectamente en vez de vista, porque la nitidez, potencia y registro es... ¿no? ¿Cómo lo habrán logrado? Imagínate que hay unos que son tan perfectos que te sirven para comunicarte, y si es que cambias un poquito la posición del labio, son exactamente el sonido de aves de caza, porque los chiquitos escuchan y salen corriendo, y cambias, vuelves y puedes replicar los sonidos de los pajaritos pequeños, como que te diré, no soy ornitólogo, pero supongo que los mirlos. Exacto, y todo tienes los mirlos. Se parecen mucho los registros sonoros. Mira, tal era así que el campanario que está en Huápulo, cuando se tocaba según los registros, se escuchaba perfectamente en la cima del Yavirac. Figúrate, en el panecillo. O sea, en ese entonces la contaminación sonora era menos, supongo. Claro, pero y no había tanta aparición, tecnología, etcétera, ¿no? La vida era más sencilla. Entonces, este segundo grupo de instrumentos sonoros viene a ser este tipo de línea, ¿no? Entonces, para comer, para avisarte que hay peligro, para decirte que no sé qué si necesitabas algo para reunirse, para la guerra, para todo utilizaban el sonido, era la forma de comunicación, un lenguaje definitivamente, y por lo tanto tenía un montón de desarrollo y un montón de evolución. Finalmente, los instrumentos que nos sorprendieron más fueron los oníricos, o sea, estos destinados a comunicarte con los seres supremos, para curar, por ejemplo, también, y que muchos yachas todavía, que quedan muy pocos, han ido recopilando y recogiendo esa parte de la sonoridad a base y curar a base de los sonidos. Bueno, pues que la sabiduría milenaria ecuatoriana es una de las más complejas y más completas, porque estás en el laboratorio más grande del planeta. Entonces, ahora en el siglo XXI se está dando la razón con la ciencia cuántica, con la física, con la materia oscura. Bueno, hay un montón de cosas que están dando la razón a formas de especificación mediante prueba y error en laboratorios geniales por gente genial, porque recordemos que Einstein, que Jobs, los tuvimos todos los pueblos durante todas las épocas, y todos ellos contribuyeron para que se dé las cosas, para que se pueda crear otro tipo de tecnología y sabiduría. Todo esto estamos recopilando en sonidos resonantes. No sé, Tati, si te quieres contarnos algo. Entonces, bueno, hicieron toda esta investigación y recopilación. ¿Con qué fin exactamente, mi querida Tati? Con el fin de, más que todo, demostrar la riqueza que nosotros tenemos, para que esta información no se quede ahí guardada y más que todo trascienda, y que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos y de lo que somos. Y sobre todo esos grandes aportes tecnológicos y de esa relación hombre-naturaleza, de ese conocimiento y de esa experticia que tuvieron, no solo para dentro de todos los elementos de la madre naturaleza, sino también con el cosmos, ¿no? Como tú lo mencionas. La doctora Ana Jaramillo de Brasilli, otra gran maestra, ¿no? La primera curadora del Fondo Arqueológico Nacional, me acuerdo. Una mujer muy, muy amorosa que siempre te explicaba las cosas. Y una vez, me acuerdo que yo tendría unos 10 o 12 años, y me dijo que, imagínate que no tienes la necesidad de pagar nada. No hay deudas, no hay horarios, no hay tráfico. Tu único sentido en la vida es construir esto. Y entonces la gente se podía pasar 10, 20, 30 años. No, porque acá había gente específicamente para trabajar solo en eso, investigar eso. Así como se dedicaban a la agricultura, un grupo hacía, había gente específicamente direccionada a lo que se denomina la investigación, al descubrimiento y al trabajar y a la elaboración. Sí, exactamente. Mira, el mejor registro que nosotros tenemos ahorita es el sistema de tributo Inca. ¿Ya? El sistema de tributo Inca, déjame ver, citar exactamente para que no me hablen. Que no le hablen a la mamá, por favor, que no sí, dé datos precisos. Y está bien. El arqueólogo Martti Parsinen. Parsinen, este es finlandés. Él comienza a hablar acerca del sistema de tributazgo inca. Era más o menos no obtener recursos, sino más bien mano de obra. Como el servicio militar obligatorio. Así es. Tú tenías que ir a las minas, a las orfebrerías, a los campos, o sea, lo que eran las mitas, los obrajes, hacer guasicamías. Entonces, de tal manera que el Estado obtenía casi todo lo que necesitaba: materia prima, fuerza de trabajo, confeccionamiento de material procesado para las joyas, para las cosas. Hacer. Exacto, o sea, yo te cambio maíz y ya yo me llevo chicha, más o menos. Y el Estado acaparando o manejando un buen sistema de tal manera que pueda compartir con su pueblo en otros sistemas. Dentro de estos sistemas de tributación habían pueblos específicos que se iban a hacer telares, por ejemplo, uh-huh. expertos en tela, como lo que nosotros tenemos ahorita en Otavalo. Y habían pueblos específicos que se dedicaban a pagar con arte, o sea, a ser cantantes, a ser músicos. Y pueblos específicos dedicados a hacer ingeniería. ¿Ya? Uh-huh. Y nosotros comenzamos a encontrar en estos fondos, en el fondo Saldumbí de Molestina y también en el Museo Antonio Santiana de la Universidad Central. Así es. También hemos encontrado otra pieza que se llama. ¿Cuántas piezas más o menos ustedes han tenido y han tenido el gusto también y el privilegio de poder palparlas, tocarlas y poder hacer este proceso de investigación y de práctica de alguna manera para llegar a la conclusión que ustedes están haciéndolo? ¿Más o menos tienen idea de cuántas piezas ustedes han observado? Yo creo que he manipulado con mucho orgullo y pidiendo permiso a las piecitas. Yo creo que unas 50,000 más o menos. Qué increíble, qué privilegio, Wambra. Sí, lindo el trabajo. Hemos encontrado que la tecnología es tal, la belleza es tal, que hay muchos instrumentos sonoros que son dos en uno. ¿Cuál sería el término cuando tú tienes dos elementos y lo has unificado en un solo elemento? Que son híbridos. Uh-huh. Ya, entonces el hecho de generar ya sistemas híbridos me da a mí yo puedo creer que hubo una persona que pensó y que tenía que tener a su espalda un sistema organizativo capaz de darle a él el conocimiento, o sea, un clan especializado, o sea, era hijo del hijo. De generación en generación. Debió haber sido para que funcione. Claro, o sea, no entiendo cómo podía haber, o sea, qué loco el hombre, así, realmente para mí es el equivalente de que... Y aparte llegar al punto de elaboración, ¿verdad?, tan minuciosa y de lograr esa sonoridad diferente. Única. Y única en cada instrumento que se elaboraba. No, nunca he parado de sorprenderme con el patrimonio precolombino del Ecuador. La primera vez que me quedé así de helado fue cuando encontré que dentro del diseño de la Nación Pasto había imágenes resultantes. Una maravilla. Sí. Imagínate ilusiones en 3D con más de 1200 años de antigüedad. Y estaba ahí. Y nosotros nos quedamos fríos. Con René Guaita, él ayudó mucho. Más bien fue el coordinador del sistema de color. Y me decía: Andrés, no te equivoques en lo más mínimo. Tienes que tener muchos detalles porque lo vamos a imprimir en gigante. Y cuando lo veas en gigantografía vas a ver los errores. Y tenía razón. Entonces había unas espirales. Y específicamente me acuerdo de la constelación del Jampato, el sapo. Que está presente, ¿no? Hay un diseño en la Nación Pasto sobre el sapo que cuando uno le coloca agua a este bien específico, el sapo parece saltar solito. O si uno se queda mirando el diseño, unos 30 segundos, la retina... Hay movimiento, así es. Sí. Parece que el sapo estuviera saltando y es porque las dos retinas tratan de seguir los movimientos del ojo y este encontrón genera esta ilusión óptica. Mírate, y encontrar eso... Con más de 1,000 años, yo dije, estos manes están locos. 5,000 años de historia, viejito. Wow. Y eso es lo poco que hemos podido encontrar. Porque también en la Fundación Saldumbí de Rosales hemos encontrado una figura que les llamamos el pancito. Parece una cholita de guano. Pero este pancito en realidad es un silbato a doble carrillo. Yeah. Y tiene una capacidad, o sea, cuando tú le tocas... normalmente, o sea, solo en bocas y soplas, te da la sensación de que estuvieras escuchando dos instrumentos al mismo tiempo. ¡Qué loco! Y ya cuando comienzas a jugarle, ¿no?, a manipularle, a experimentar, entonces ya las cosas comienzan a volar. Y algo que que me ha pasado a mí como investigador es que, primero que nada, porque somos indígenas y probablemente por mi ascendencia, yo tengo un profundo respeto por estos bienes. Y entonces llegamos a una pseudo comunión, o sea, mucho respeto, con mucho cuidado comienzo yo a experimentar con este instrumento, y tengo la sensación de que es el instrumento el que termina tocando la melodía. Y esto es genial porque no solo me sucede a mí, sino a todos los otros investigadores en historia precolombina, los instrumentos precolombinos, la sensación es la misma. Y aparte te vuelas, te entras a otra dimensión. Precisamente, y es bastante interesante el poder haber sido partícipe de varios instrumentos, de varias naciones, de varios tiempos. Y aparte probar, hacer las pruebas pertinentes, qué impresionante. Y no solo eso. ¿Qué sacas como conclusión, mi querido Andrés? Después de toda esta recopilación, porque el tiempo va volando y te ofrezco, y quisiera que tener el privilegio de contar nuevamente con tu presencia en próximos programas, a ver si lo hacemos en 15 días, porque... es para dedicarle varios programas a esta investigación que están haciendo. Yes. Y que quiero que decir que Mushugnina Audiovisual con tecnología milenaria ecuatoriana va a estar presente en como parte de una serie de documentales, ¿verdad?, de la sala Alfredo Pareja Descansejo el 19, 20 y 21 de marzo del 2017. Ustedes, en base a esta investigación, ustedes hicieron hacer una, bueno, obviamente una recopilación. ¿Y cómo, de qué se trata el documental como tal? La idea es mostrar toda la riqueza tecnológica precolombina. Nosotros estamos apenas hemos trabajado con tres fondos para este primer intento, para esta primera muestra o la primera fase de Sonidos Resonantes. Queremos seguir investigando. Bueno, y dentro del documental, ¿qué se va a poder ver? A las piezas. Ya. Vamos a poder entender primero cómo funcionan, cuál es la visión y qué nomás representa, en qué parte de la clasificación que te acabo de contar está, más o menos cuáles eran las líneas rituales y poderse tocar. ¡Qué maravilla! Mira, Nicolás Oquendo me dijo algo. La música lindísimo. Tenemos, mi querido Andrés, aunque sea para escuchar antes de ir terminar, porque ya tengo que ir terminar el programa, se me ha ido volando. Nicolás Oquendo me decía que los instrumentos fueron construidos para ser tocados, ellos quieren ser tocados. Y eso es lo que hemos sentido nosotros, que ellos necesitan escucharse, decir, oye, este soy yo y esto puedo hacer yo. Y aparte se puede hacer una reproducción de esos instrumentos. Y te cuento que yo tengo a la persona indicada. Qué bueno. Porque Juan Acosta, otro antropólogo que nos aporta muchísimo también al programa, él es ceramista, es artista plástico, y te cuento que muchos de los instrumentos los ha reproducido con una exactitud sonórica que se queda loca la gente. Así que te lo voy a presentar. Muchas gracias. Qué importante. Incluso él ha dado talleres justamente para que la gente aprenda a hacer en base a técnicas precolombinas estos silbatos y estas mal llamadas, se podría decir, ocarinas. Qué genial. Entonces, bueno, van a poder ver en el documental. Son varios documentales, ¿verdad? Está incluido en varios documentales esta cuestión sonora. Tati. Dale. Apuren porque el tiempo se vuela. Así es, o sea, vamos a tener una gran cantidad de documentales. Este va a ser el estreno de Sonidos Resonantes. Espero que tenga una gran acogida. Por supuesto que la ir. Vamos a darle así fuerte promoción para que la gente se entere de lo que va a pasar en la Casa de la Cultura el 19, 20 y 21 de marzo. Tendremos a Puntiachil del maestro Gustavo Guayasamín, una de las mejores, quizás su ópera prima acerca de la investigación de los movimientos solares y por qué es tan importante el Mushugnina. Este ahí estamos escuchando ya, ¿verdad, mi querido Andrés? ¿O no? ¿Sí? Ah, mira. ¿Este de qué es? A ver, rapidísimo. Este es Hanan. Hanan. Es un silbato doble de la cultura Jamaica. De la costa, dice, ¿no? Porque tiene, aparte es la diferencia, ¿verdad? La sonoridad de la costa con la sierra, ¿no? Por supuesto, y más que nada la tecnología, el sistema de construcción, el pensamiento es totalmente diametral. O sea, parte de las singularidades de cada pueblo, pero como dije, todo parte de una genialidad lindísima de todos los ecuatorianos. Entonces, por ejemplo, en este instrumento, Hanem, se trata de un silbato doble que tiene dos pajaritos contrarios, y cuando este, por ejemplo, yo creo que es de curación, este es un silbato onírico, y cuando uno se para al frente de estos dos, la onda sonora se dispara de tal manera que parece que fuera un envolvente. O sea, imagínese usted en un teatro en casa, de este cine en casa modernísimo, pero es esa sensación simplemente con un silbato de 850 años más o menos de antigüedad. ¡Qué maravilla! Entonces, toda esta descripción, mi querida Tati, vamos a poderlo ver en los documentales, porque tú fuiste parte de la producción de estos documentales. Claro, nosotros vamos a presentar todas en sonidos resonantes, para que disfruten, para que conozcan, para que sientan, para que escuchen y para que disfruten más que todo. Claro, y de pronto se podría hacer esta réplica o estas reproducciones de instrumentos, o sea, con los instrumentos precolombinos, porque obviamente las piezas o los bienes hay que conservarlos, no van a estar a la vista para que la gente los tope y los pueda silbar. Pero de pronto ¿han pensado ustedes de pronto en se puede observar ya toda la diferencia de sonidos, verdad? Pongamos otro, mi querido Andrés, antes de irnos. Uh-huh. Sigue, mi querido Andrés también. La gama de sonidos es increíble. Uno diría que querían es imitar a la naturaleza. Como decía yo, que yo creo que este que estamos escuchando es japa. Ese debe ser de un llamado. Es una águila con una serpiente en su pico, entonces. Eso es lo que da, como tal. Vuélvela a poner, qué maravilla, y va para irnos, yo sé que ya tengo que ir cerrando. Entonces, reitera la invitación, mi querida Tati, mi querido Andrés, y obviamente vamos a dedicar otro programa, varios programas más, para ir describiendo esta maravillosa investigación que ustedes han denominado Mushuk Mina Audiovisuales con Tecnología Milenaria Ecuatoriana, que va a estar presente en la sala Alfredo Pareja Discanseco 19, 20 y 21 de marzo a través de varios documentales. Muchas gracias por la invitación, por darnos la apertura a... No, a ustedes, gracias. Bye. Muchas gracias. También aprovecho para agradecer a Nelson Rueda, quien fue uno de los que nos abrió las puertas. Es el coordinador del museo de Antonio Santiano de la Universidad Central. Gracias, muchas gracias por ayudarnos a todos, a todos, y vamos a seguir en otros programas, porque también hay que relacionarlos con todo el proceso de cosmovisión, ¿verdad?, que tenían nuestras culturas y con qué sentido se hacía, que en breve brevemente nos ha explicado en este corto tiempo, pero yo creo que hay que profundizar más. Y esto es un ejemplo que gracias a estos jóvenes, nuevas generaciones, están dispuestos a que se visualice y se conozca nuestra verdadera historia y esos grandes aportes y conocimientos que nos tenían nuestras culturas milenarias, y que eso es un ejemplo para seguir adelante avanzando como ecuatorianos, y que nos sintamos muy muy orgullosos de quienes somos para proyectarnos adecuadamente en el futuro. Bueno, me voy, excelente feriado, queridos amigos, a disfrutar del Ecuador, a visitar Manabí, todas las provincias del Ecuador, pero sobre todo Manabí. Estamos haciendo propaganda para que usted vaya a Manabí, y pues bueno, siempre un correcto pensar, sentir y actuar, y aprovechar a sacar todo lo negativo que tengamos, a irnos a los lugares sagrados, a los pollos, a las cascadas, al océano, para purificarnos y que tengamos más conciencia para todo lo que se viene a mediano y a largo plazo en nuestro país. Cayacama, muchísimas gracias, mi querido Andrés. Gracias, mi querido Andrés, Alejandro, Ayala y Tatiana. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a ti. Y estamos en próximos programas con ustedes. Chao, chao. Nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.